2012 tenía lugar la presentación del libro Reflexiones con alas invisibles. Digo, entre otros encuentros que recuerdo, sí. Sobre visitas, ¿verdad?, que ha realizado a nuestra localidad. Sí, han sido varias. Esa en concreto fue la, diríamos, la primera. Después hubo una presentación también en el mismo sitio de un vídeo sobre el recorrido de la paz, que está en YouTube, Sentir, Unir y Expandir la Paz. Y después hubo una presentación ya en este verano pasado sobre el segundo libro, que es El Acompañamiento, Vivir en y para el Amor. O sea que han sido tres encuentros ahí con Ubrique. Siempre hay muchos encuentros. Y siempre ha habido muchos encuentros. Y lo cierto es que ha habido un buen número de personas, además, acompañándola en cada una de esas oportunidades. Sí, sí, sí. Ubrique es un sitio muy emblemático. Para mí es muy hermoso. Tengo unos contactos con personas muy amorosas. Y no sé, hay una cosa ahí especial en la sierra en general, y en Ubrique en especial. Asunción, ¿por qué ese título, Vivir sintiendo las compañías? ¿Sobre qué va a girar esta charla coloquio? Bueno, yo he tenido una trayectoria ahora con este segundo libro, que esto es la segunda edición, o sea, cada edición son 200 libros. Esta es la segunda. La segunda edición la he ampliado, la he desarrollado más que la primera que ya presenté ahí. Porque me he dado cuenta, y es así, que las compañías están en todos sitios, empezando por uno mismo. Entonces, yo ya he pasado de las presentaciones, diríamos, protocolarias, de lo que es el libro, porque ya eso no tiene sentido. Y ahora lo que sí voy a compartir es, desde mi vivencia personal, qué son las compañías, para que nos demos cuenta de que, en primer lugar, tenemos que sentir nosotros nuestra propia compañía, que es lo que siempre generalizamos, en que los acompañamientos y las compañías siempre son de las personas que nos pueden rodear, sin dar cuenta de que tenemos que iniciar siempre de nuestra propia compañía. Entonces, esta charla coloquio va a estar basada también con una especie de, diríamos, una práctica para sentir esa compañía nuestra, cómo sentirnos acompañados y sentirnos acompañados desde una manera amorosa y desde una manera serena, tranquila y bien, porque a partir de ahí ya son los diferentes acompañamientos y las diferentes compañías. Vivir, amor, paz, son muchas de las palabras, sobre todo, ¿no?, que utiliza Asunción. ¿Podríamos decir que esta charla coloquio, por ejemplo, o sus libros son iniciativas en torno a facilitar autoayuda a las personas o no tiene nada que ver con eso? Bueno, es que, mira, yo ya soy una persona de una cierta edad, tengo un recorrido, he sido una mujer trabajadora, que ya lo pongo también en el libro, soy madre de 4 hijos, ya soy abuela, y tengo un recorrido de años, que considero que ya eso es un aprendizaje importante por edad, y claro, en ese recorrido tú vas analizando, no de una manera clínica, pero sí vas viendo cuál es el recorrido cuál es el recorrido que tenemos que tener los seres humanos en general. Y claro, a mí, por ejemplo, bueno, pues Gandhi ha sido una persona que he tenido también la gran suerte de poder estar en la India, de conocer personas, que además lo pongo en el libro, personas relevantes, que persona relevante puede ser cualquier persona, cualquier persona que en un momento dado esté a tu lado. Y no es porque sea nombre, lo que pasa es que yo destaco algunas personas. Sí. Claro, Gandhi dice que no, una de sus frases, que tiene muchas, que el amor es la fuerza más humilde, pero a la vez más poderosa que tenemos los seres humanos. Entonces, yo no considero que esto sea un libro de autoayuda, no lo considero así. Porque ya hemos pasado en la época del de la parte esotérica, de esa parte de autoayuda, que me da igual el nombre que le pongan, es que me da igual. Si es una autoayuda y a alguien le puede servir, pues bendiciones. Bienvenido sea. Y si alguien no lo considera como un libro, bueno, pues de otra manera distinta y lo deja, da igual. Entonces, yo no estoy en colocarle una palabra. Ahora, eso sí, lo primordial en mi vida, y ya te digo, tengo una trayectoria de muchos años con vivencias personales, que es lo que yo describo en el libro, y que baso mis charlas los seminarios que he dado, las ponencias, en fin, en muchas instituciones, sobre todo en nuestra paz, que es tan fácil, pero a la vez tan difícil de que tú la notes, en el amor, que no hay otra, ¿no? Otra de las frases que dice Gandhi, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Entonces, es que eso está ahí, el amor, la paz, la serenidad, la bondad. Es que ahora ya, últimamente y afortunadamente, ya la ciencia está uniendo esa parte de bondad, hay muchos estudios, ya he investigado, tengo una gran amiga, Concha Pinot, que está unida a esos investigadores que son de varios países del mundo, en hacer un estudio de científico de esa parte que tenemos nosotros también, que no es que es la bondad, que es el amor, que es la paz, que es la serenidad. Sí, y como dicen, no siempre los psiquiatras, psicólogos y demás, casi siempre profundizan en la otra parte, en la parte de la depresión, en la parte de la ansiedad, pero tenemos esa otra parte, y entonces ya ahí están cada vez más investigadores comprobando el cambio neuronal que se puede producir cuando nosotros ya tomamos conciencia de que nosotros tenemos, que eso está dentro de nosotros, que lo podremos desarrollar o no. Eso, por supuesto, es el libre albedrío, pero que eso está en todos los seres. Y ya ve, recientemente, hemos visto, ¿no?, en todos los medios y demás, que hay gente, como yo le digo, malévola, que las hay, que la maldad está ahí, que existe, pero que también tenemos la otra parte. Y entonces, desarrollar y darnos cuenta de la esperanza, de la ilusión, de la motivación, todo eso en la vida, eso es lo que para mí es esencial. Entonces, si esto se le puede llamar un libro de autoayuda, ya te digo, si le va bien, pues que le llamen lo que quiera. La verdad es que bonito mensaje, que ojalá se practicara más, ¿no? Se llevara más a la práctica. Y en ese sentido, Asunción, ¿para quién iría dirigida, por ejemplo, esa charla coloquio? Pues mira, hay una parte, no en la charla, que es lo que quiero también comentar un momentito, es sobre todo la parte educativa. El vídeo ese de sentir, unir y expandir la paz, eso es un vídeo con tres gestos para que sepamos cuál es el verdadero recorrido de la paz, que primero es en uno, después tú la unes y después esa paz por sí sola se expande, ¿no? Eso está ya en una parte educativa, o sea, que se está haciendo en los colegios, en los institutos. Entonces, eso está ahí, porque es que eso es muy, muy importante. Yo ya estoy, como yo digo, en la retaguardia, ¿no? Entonces, en la parte de las charlas, esto no es una cosa que... Porque es que ocurre. Yo no digo que lo siento, ¿no? Pero me gustaría que... Porque aquí todos somos seres humanos. Da igual que sea hombre o mujer, entonces todos tenemos toda esa parte. Casi siempre quien acude son las mujeres, hombres muy pocos. Entonces esto está para todos. El amor es algo de todos, la paz es algo de todos, la serenidad es algo para todos. Entonces yo no puedo clasificar ni limitar, no, es que esto es para las mujeres. Siempre las mujeres somos las que movemos, afortunadamente ya los movimientos que se están produciendo. Yo tengo dos filósofos en mi casa y hay una filósofa que está en esta parte del feminismo, pero no el feminismo de, bueno, cuando yo digo feminismo me imagino que tú lo entenderás, ¿no? Sí, por supuesto. La igualdad, que no es otra cosa, que no es que seamos, pero siempre en esta charla o en algunas otras que de otras personas que también van, siempre son mujeres. Pero abierto al público en general, a todo ser humano, en definitiva, por la materia de la que se habla, evidentemente, ¿no? Por supuesto. A todos. Esto no es... a todos, es que a todos. Es que eso está en todos. Entonces, las sesiones o el compartir, como yo digo, yo estoy compartiendo desde mis vivencias, ¿eh? Entonces, eso es para todos. Ahí no hay... Pero claro, siempre son... Mira, te voy a dar un detalle de hace... hará como un año que es así... me invitaron a dar una charla en un pueblo de Sevilla, en Olivares, concretamente. Y me llamó la psicóloga del ayuntamiento y, bueno, yo desde el Puerto de Santa María dije sí, en principio. Bueno, pues en esos días hubo una desgracia muy gorda, que estamos viéndola muy a menudo, desgraciadamente es así, de violencia de género. Y entonces, bueno, pues allí hubo, en Olivares, que eso es la Jarafe, una zona de Sevilla, 300 y pico de mujeres, solamente hubo un hombre. Y ese muchacho, que era un profesor del Conservatorio Superior de Sevilla, de música, él tuvo que coger el micro en primer lugar para hablar sobre sus compañeros, sobre los que estaban en esa igualdad también. Pero, ¿tú cómo ves eso? ¿Qué me puedes tú decir a mí? Tú me preguntas, pero ahora te pregunto yo. No, Asunción, está claro que hombre o mujer, todos somos iguales, y en ese sentido, evidentemente, como tú destacabas, ¿no? El público al que puede ir dirigido ese mensaje somos todos, como seres humanos, lógicamente. Y bueno, pues se trata de caminar en ese sentido. Es el objetivo, ¿verdad?, de la charla coloquio de este próximo sábado. Y bueno, pues hay que destacar que además Asunción ha colaborado, viene colaborando con diferentes colectivos, instituciones públicas y privadas. Veía, ¿no?, informaciones de presentaciones de su libro o su vídeo desde Jerez al puerto de Santa María, de donde es usted, como nos dice, en otras colaboraciones con otros lugares. Y bueno, pues el sábado próximo estará aquí en nuestra localidad, en el convento de Capuchinos, también en colaboración con el ayuntamiento de Ubrique. Asunción, nos tenemos que marchar, pero simplemente destacar la invitación, ¿verdad?, todas aquellas personas que nos estén escuchando, a partir de las 11 de la mañana en el convento de Capuchinos, este próximo sábado, ¿verdad? Muy bien, sí, así será. Esperemos que, bueno, que podamos vernos el mayor número posible de personas. El medio ambiente está afortunadamente lloviendo, porque hay que dar gracias a la lluvia, ¿no? En principio estaba previsto para el sábado 3 de marzo, hay que decir, pero aquel día la verdad es que todavía eran peor las previsiones, llovía muchísimo y se optó por cambiarlo. Aún la previsión es de lluvia, pero bueno, parece que menos, ¿no?, con respecto a aquel día, ¿no? Sí, pero bueno, exactamente. Se ha puesto precisamente por ese obstáculo, entre comillas, sí. Y parece ser que el día va a ser también un poquito regular de lluvia, pero bueno, la lluvia es buena y lo tenemos que tomar desde esa manera, desde eso. Pues Asunción Vera, protagonista este próximo sábado de esa charla coloquio Vivir sintiendo las compañías. Agradecemos que nos hayas acompañado en este caso aquí en Radio Ubrique durante estos minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, os invito a todos los ubriqueños, a las ubriqueñas y a todos los de la sierra, porque yo no sé si la emisora... A través de internet llegamos a todo el planeta, o sea que... porque el planeta, yo digo que soy voluntaria del mundo, o sea que abra las puertas a todo el planeta, así que nos veremos el sábado a las 11 de la mañana. Luis, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias.